El guitarrista y bailaor Rodrigo Arenas comenta sobre la próxima llegada del cantaor flamenco El Cigala. Hablaremos sobre su registro, las fusiones que hace con varios artistas y los ritmos de ida y vuelta. Nací moreno porque así tenía que ser. Por mi color son muy fácil de entender. Este tipo de conciertos me parecen muy interesantes para el público que está dispuesto a enfrentarse a una voz que no se presenta regularmente aquí en conciertos. Y también me parece muy bien porque es una buena forma de captar más aficionados al flamenco. Si bien es un formato de concierto donde solo va a estar acompañado por piano y donde sabes que por el mercado boliviano va a ser su repertorio de tango, va a ser su repertorio de música cubana, me parece que es una propuesta muy interesante. Además, porque vamos a ver a un Cigala mostrándose como músico, más que flamenco, mostrando la gran capacidad musical que tiene en utilizar nuevos lenguajes, además del materno. Pero personalmente me encantaría haberlo escuchado solo con guitarra y con un cajón, o así al formato de Paco y Camarón, solo guitarra y cante. Porque quizá, y eso hay que averiguar más, sea muy poca la cantidad de flamenco puro que hay. Y bueno, que en realidad los aficionados de flamenco es lo que más queremos escuchar, ¿no? Pero de todas formas va a ser un gran concierto el poder disfrutar de la capacidad musical que de su pianista y sobre todo de la unión con este gran músico que es el Diego, el Dieguito. Desde donde Valderrama sale cantando la noche, desde donde Valderrama adentro puro temblor, el bombo con la baguala y se alborota quemando. Desde el chispe a la guitarra y se alborota quemando. Desde el chispe a la guitarra, lucero solito, rota del alba. ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama. De vino tiembla el lucero del alba y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada, canta por la medianoche, llora por la madrugada, lucero solito. apagado, si se apaga Valderrama, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama. Como te decía, ya como su padre ya le había enseñado a hacer, ya con su padre ya había conocido el tango, entonces ahí ya, ya comienza, de nacimiento ya comienza esa búsqueda. Pero más que otra es una inquietud natural que tú ves en los gitanos. De un principio, ya desde del palo de la de los cantos de ida y vuelta, de que ya hay todo ese movimiento. Y más que otra cosa es cómo los gitanos buscan siempre innovar. Yo creo que todo ha comenzado desde el disco de Paco, La Leyenda del Tiempo, que comienzan a incursionar con los instrumentos modernos. Claro, poner el bajo, ponerle el teclado, ¿no? También hasta volver a utilizar los instrumentos antiguos y cuando utilizan laúd, ¿no? O esas fusiones que siempre han habido con Ravi Shankar, o no, pues los gitanos moros que siempre están ahí metidos. Entonces yo creo que esa parte ahí, que los gitanos siempre tienen esa capacidad de adaptarse a nuevos lenguajes. Entonces, al incorporar los instrumentos modernos, ellos ya también se han metido muchísimo más al jazz. Y eso ha hecho que su lenguaje se elabore mucho más. Entonces, es de ahí que comienzan a nutrirse. Y no solamente eso, porque hay mucha música que los gitanos han adaptado en cumple por bulerías. Ya no más podemos ver a la paquera que... y nosotros reconociendo ahí los valses peruanos que ella hace. Y sin ir más lejos, pues para esta época ya tenemos a Duquente igual cantando valses peruanos, igual a Pitingo, y ahí puedes encontrarte una lista más además de la paquera. Entonces, toda esa innovación hace pues que sean inquietos, y más el cigala, porque ha hecho que se abra totalmente a la música cubana, ya que con el tango ya lo había hecho, con la música cubana pues él encontró igual esa apertura y esa naturalidad en el lenguaje, como también lo tienen los gitanos. Entonces, además de que ya él comienza a incorporar letras y no flamenquizar, sino que a ver bajo su visión esa música, ¿no? Es que comienza a innovar con todo esto. Sus facetas son claras. La faceta tango que ha tenido, que ha ayudado muchísimo, ¿no? Yo creo que la faceta tango que él tiene, además de que es una gran movida comercial, pero ahí muestra también la capacidad que tiene el Cigala como músico, porque no es solo la adaptación del tango, sino que ha hecho de mucha música argentina. Y ahí uno puede escuchar alguna samba argentina cantada por él, ¿no? Y a uno le sorprende. Y, ¿sabes? Es eso y de la capacidad de sus músicos. Porque ellos han sido quienes han podido adaptar de buena forma para que él pueda cantar muy bien. Después, la faceta que tú lo ves como músico, no lo ves como flamenco, sí, en el hecho de que puede estar ahí con un guitarrista prestigioso del tango y él está cantando. Entonces es esa capacidad única que él tiene de poder escuchar y de saber entrar en el lugar adecuado. Yo creo que eso es una de las cosas que más destaca. Cuando ya incorpora en la música cubana, ya pues incorpora con esa gran admiración que tiene a esa música y al reconocer de que la influencia que ha tenido también en el flamenco, ¿no? Como canta de ida y vuelta, así que es ahí donde comienza a admirar la unión que tiene esa música en cada instrumento y además la rítmica que tiene. Entonces ahí y a partir de eso, pues de su unión con otros músicos jazzistas que son centroamericanos que le han ayudado a mejorar su lenguaje. Y claro, pues, y ahora reconocer su disco de salsa que es muy bueno. Yo no puedo reconocer totalmente todo el son cubano y todo el sabor de toda la música centroamericana, ¿no? Y su voz flamencana, así como para darle un exotismo a esa música. Pero lo bueno es de que no es solo eso, sino que él incorpora ese lenguaje al flamenco, y eso es lo que ya enriquece. Pero además eso es que a través, eso es producto de toda la movida que ya ha habido hace muchos años, que es el flamenco salsero. Entonces es como un aporte que él sigue haciendo a la mejora del lenguaje en el flamenco. Fue Rodrigo Arenas en este su espacio de voces y música. Tenía que ser por mi color, son muy fácil de entender. Cantando voy, haciendo el mundo feliz. Yo soy candela que para los pies está morir. Nací moreno porque así tenía que ser. Y en mi cantar te voy a explicar por qué. Con tres toques de conga en un manantial de sabor. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé de Guaguancó. Señores, nací moreno, soy moreno con sabor, por eso yo fui llamado con tres toques de tambor. Nacieron titas las flores de la pila del bautismo, cantaban los ruiseñores. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé del guaguancó. Con roca de pedernal yo me he hecho un candelero pa' yo poder.